Muchas navidades, mil felicidades a mis familiares. Y le ruego a Dios por la humanidad, gloria en las alturas y en la tierra paz. Los niños que esperen a los Reyes Magos, que ellos siempre vienen con muchos regalos. Tendremos arroz con pollo, compadre, no se la pierda. Ay, qué bella es la Navidad. Ay, saca maíz, qué barbaridad. Ay, qué bella es la Navidad. Saludo a Carlos Colón, saludos a Junior Vázquez y pa' Manolín Martínez. Compadre, no se me canse. Ay, qué bella es la Navidad. Que yo me voy pa' Ina y qué barbaridad. Ay, qué bella es la Navidad. Y que no se me queden los de hormiguero. Ahí sí hay salsa, mamá. ¡Huya Fonseca! ¡Huya Fonseca! Y me voy para Bayamón a comer el chicharrón. Ahí nada más. Oye, con Santo Colón, ¿sabes? Santo Colón, el de Mayagüez, ¿qué pasa?